De Cupas, Cupas.com. Espero que Mr. Entertainment y Amur Matos. A todos los buenos amigos de Cupas. Saludo muy cordial. Para todos, la mejor forma de ver el video. Cupas.com, su amigo Ricardo Chávez. Cupas.com, rompiendo fronteras. Un besito para toda mi gente de Cupas.com, que me dicen que la página está increíble, espectacular. Un beso en grande de parte de Carol Rosa de Sábado Gigante. Un beso. ¿Y tú qué esperas? Ven y suscríbete en Cupas.com.